Un, dos, tres, fuego. Bueno, pues aquí estamos otra semana ni otra quincena, no, aquí estamos en la contratertulia después de un inesperado parón por motivos aquí del programa, que llevamos sin grabar unas semanas, pero hoy día 16 de abril del año 2024 parece ser que vamos a grabar una nueva edición de este programa, de la contratertulia. En este caso estamos aquí cuatro tertulianos A, que es Elisa desde Vigo, con Gabriel también desde Vigo, Redín desde un lugar del centro de la península y yo también del centro izquierda, que estoy por aquí por el Gredos de Ávila, el llamado León. Estamos de estos cuatro y para que, aparte de que yo ya veis que estoy de verdad, Redín, manifiéstese, diga algo y así vemos cómo suena Buenas esto. tardes. Y Hola. también el tándem de allí de Vigo, que hable, que haga ruido. Todos y todas. Buenas noches. Muy bien, pues eso. Bueno, todavía no es de noche, pero no le queda mucho tampoco. Bueno, pues eso. La mayor novedad del programa de hoy es que no está Paulo, que es el que suele grabar el programa, y lo estoy grabando yo. O sea que no sabemos si esto algún día lo llegará a escuchar a alguien, pero bueno, vamos a ver. El tema es ese, porque nosotros por dejadez, quien ha grabado siempre ha sido el compañero Paulo, que por diversas circunstancias personales no ha podido grabar esta semana, ¿no? Ha tenido que salir y tal. Entonces, pues nos hemos quedado tirados por nuestra incapacidad. También por desidia propia. Y esperemos que esto cambie a ver si conseguimos grabar el programa de hoy. Bueno, pues eso. Después de que hayamos hablado, además, los miembros del programa últimamente, de hacer el programa un poquillo más en serio, intentar no dispersarnos demasiado, tratar dos temas en profundidad como mucho en cada programa, ¿no? Y cosas de esas. No sabemos si en el de hoy precisamente vamos a estrenarnos con esa nueva modalidad, porque la verdad es que no lo tenemos muy preparado, pero bastante es que vamos a poder grabarlo, o esperamos. Entonces, bueno, eso. Están pasando muchas cosas, vamos a hablar de diferentes cosillas, y yo directamente. Primero, ya que propongo el tema que está ahora mismo en toda la prensa, en todos los telediarios y tal, que es el tema de la tensión en Oriente Medio Próximo o el Oriente que sea, no sé cómo se puede llamar de muchas maneras, ¿no? Con lo que ha pasado con este ataque de Irán a Israel, mientras continúa, eso sí, sin descanso, la matanza, la masacre, el genocidio que está llevando a cabo el ejército de Israel, el Estado israelí, sobre la desarmada, inerme y martirizada población de Gaza, ¿no? Con una crueldad exagerada, una masacre en directo. Y bueno, pues ha pasado lo que ha pasado, que ahora de lo que más se habla es de un ataque del que vamos a hablar ahora, cuyas consecuencias, aunque se habla mucho y esté llenando todos los telediarios del mundo y se reúna a la ONU y todas esas cosas, cuya consecuencia es ninguna, porque no ha habido ni un solo muerto, ni prácticamente ningún daño con con esta andanada de cohetes y de cosas que ha mandado Irán, ¿no? Cuando todo el día están muriendo y están triturando, masacrando y asesinando a personas allí en Gaza, pero parece ser que este ataque es más importante porque lo han decidido, entonces no sé, me callo yo y hablen por allí. Le cedo la palabra a Redding. Bueno, pues a ver, ¿cómo lo enfoco? Pues bueno, el tema este, claro, ya hemos hablado aquí muchas veces, en realidad Israel e Irán llevan ya en guerra varios años, en guerra de baja intensidad o en guerra, por un lado, guerra digital y guerra de baja o media intensidad militar, no siempre tan baja, porque claro, el ataque de Israel al consulado iraní de Damasco de hace una semana fue, desde el derecho internacional ese que tanto cacarean los de la OTAN y los de la ONU y el Borrell y la madre que parió a Domingo Ortega, pues es claramente un casus belli de libro, ¿no? Es la violación de la extraterritorialidad de las embajadas y de la neutralidad y encima mediante un bombardeo que se cargó a varios líderes militares importantes. No es ni la primera ni la segunda vez que lo ha tenido Israel. Y evidentemente no sé, habría que ver hasta qué punto en este caso ha sido hecho ex profeso para buscar una reacción iraní que permitiera a Netanyahu distraer la atención de Gaza cuando la cosa se le estaba poniendo de todos los colores a nivel de opinión pública internacional y hasta sus más estrechos aliados estaban empezando a apartarse. Y parece que en ese sentido le ha funcionado, ¿no? A Irán, poco menos que le han obligado a este ataque, y como estaba obligado a este ataque, pero tampoco quiere pasar directamente a la guerra abierta, pues ha hecho una especie de coreografía bélico-diplomática de alto standing, en la que hace un ataque bastante importante a nivel de número de armas y a nivel de desempeño, ¿no? Han atacado a Israel pues lanzando proyectiles de todo tipo desde Siria, desde Líbano, desde Yemen y desde el propio Irán, ¿no? Y drones de estos de hélice de bajo precio, y pero claro que mandarlos desde 1000 kilómetros de distancia pues es como mandar un carricoche, ¿no? A día de hoy es completamente detectable y derribable pues como una caza de patos, pero también han mandado misiles de crucero y misiles balísticos para demostrar un poquito lo que tiene, pero también avisando indirecta o directamente de lo que iba a hacer, ¿no? Avisando a los países que están en medio por la zona del espacio aéreo, o sea, Jordania e Irak, y sabiendo que Jordania de facto es aliada de Estados Unidos, de Israel, de Estados Unidos lo es y de Israel también, pues evidentemente era como avisar a Estados Unidos y por lo tanto como avisar a Israel, y así se ven los resultados, ¿no? Que pese a ser un ataque aparentemente evasivo, pues el resultado militar de cuanto a objetivos es escasito. Lo que no es escaso es el resultado diplomático, ¿no? Irán ha demostrado que tiene capacidad de defensa y que no se va a quedar parado, pero tampoco se ha dejado arrastrar aparentemente a una guerra que le permita a Israel conseguir la intervención aún más directa de Estados Unidos de su lado. Y es sorprendente también que en esto militarmente, en esta operación, han apoyado a los israelíes las fuerzas aéreas pues evidentemente de Estados Unidos, también que están desplegados en la zona, de los británicos. He leído por ahí que los franceses también han hecho un cable, y directamente la Fuerza Aérea de Jordania, ¿no? Que también hay que ver que el rey de Jordania se está empezando a poner en un problema interno, ¿no? Con su relación con Israel y tal, y uno puede estar más distante de lo que más gran parte de su población piensa y siente. Entonces esto pues ha sido una especie de gran coreografía que habrá que ver los siguientes capítulos. ¿Cuál es la respuesta israelí? Porque claro, ahí también va a estar pues entre los halcones de Tel Aviv y los que sí, los que no, y a ver si Estados Unidos consigue tirarle de las riendas o no, y lleva esto a un conflicto a gran escala, a mayor escala de lo que está, que podría ser ya, pues vete a saber a lo que va, ¿no? Y no deja de llamarme la atención también a cómo el señor Zelensky ya empieza a estar aquí como el príncipe destronado, y ya está mostrando berrinches y quejándose de esta marginación, ¿no? Si habéis leído, en las últimas semanas salen muchos artículos diciendo que Ucrania lo tiene jodido y que si los 60.000 millones de dólares que no va a aprobar el Congreso americano, y menos con Trump, pues que los rusos le van a pasar por encima, que ya y empiezan toda la guerra de propaganda que hacían al principio diciendo que los rusos eran unos inútiles y que ellos lo derribaban todo, pues ahora están diciendo que les queda cuarto y mitad de munición y que los rusos les van a aplastar si no llega esta pasta. Y después de esta demostración de coalición internacional derribando prácticamente todos los proyectiles iraníes, pues ha vuelto a salir diciendo que por qué a ellos no, ¿no? Que por qué a ellos no les defienden frente a los mismos drones, que gran parte de los drones que mandan los rusos son precisamente directamente de este modelo iraní que se ha utilizado en este ataque. Entonces, vamos, como el tema, vamos, ya tenemos un vórtice de conflicto en todo Próximo Oriente, Europa del Este, que vete a saber, que está todo interconectado y que no sé yo hasta dónde vamos a llegar. Espero, aunque todo el mundo cantaba aquello de que es la bomba nuclear la que nunca va a estallar, pues habría que replanteárselo a día de hoy. No sé, yo lo que por un lado está el preaviso que ha habido, ¿no? Igual que la ley de huelga obliga a dar preaviso cuando vas a hacer una huelga, lo que le quita sentido a la huelga si la has avisado, porque pierde factor sorpresa. En esta operación militar, en teoría, según queda claro, ha habido un preaviso. O sea, no lo han mandado de repente pillando a nadie, aparte que ya estarían al tanto, pero parece ser que sí que ha habido un aviso diciendo vamos a mandar, y por eso ha sido derribado prácticamente todo lo que han mandado, que no han causado ningún daño. O sea, ha sido una especie, como dices tú, de jugada diplomática entre las élites militares mundiales, pero ha sido un tiro al plato, como que tú tiras el plato, ¡pum! Tiras el plato, ¡pum! ¿No? Bueno, deporte olímpico. Hay que tener en cuenta otros factores. El primero es la propia opinión pública iraní, que por mucha dictadura que sea, pues el pueblo iraní es extremadamente nacionalista. La historia de Irán, pues si vemos, también es una de las civilizaciones que más continuidad tiene y que más ha apechugado con todo tipo de rivales imperiales a lo largo de su historia, ¿no? Y que la población iraní, que también la tiene muy, muy fanatizada propagandísticamente frente al gran Satán, Estados Unidos e Israel, pues no podían quedarse con los brazos cruzados después de lo del consulado de Damasco. Entonces, respecto al consumo interno, pues se han tirado pues un un buen farol que deja contenta en parte a la población. Es una por otro lado, no quieren, los iraníes no quieren entrar en guerra abierta contra los israelíes, y mucho menos contra los israelíes apoyados por Estados Unidos, porque sería la de Dios, pero les barrerían, obviamente. Entonces ahí tienen que jugar con eso, y tienen por otro lado tienen que demostrar capacidad militar, pero sin meterse en una guerra. Entonces vemos que han hecho un verdadero encaje de bolillos. Mandan como 300 y pico drones de estos de Chichinabo, que yo creo que pones ahí a un tío con una escopeta y casi los va derribando, como unas decenas de misiles de crucero y unos cuantos misiles balísticos. Han desplegado un poquito, ha hecho una especie de demostración comercial de su arsenal militar, pero en cifras suficientes para demostrar que tiene fuerza, pero desde luego que no en cifras. Si hubiera sido un ataque con intención de destruir a Israel o de hacerle daño, hubiera sido, aparte de sin preavisar, hubiera sido muchísimo mayor, no hubieran sido unos cientos, hubieran sido miles de misiles y cohetes y todo lo que hubieran mandado. Entonces ahí es una especie de coreografía muy medida, que yo, por un lado, no deja de admirarme la capacidad que tiene el régimen iraní para bailar esta danza, pero por otro lado es verdad que también un poquito ha sido ciego en el sentido de estar entregándole ahora un comodín muy bueno a Netanyahu para volver a dárselas de víctima y para poder justificar cualquier otro tipo de acción y para que apartemos los ojos de las masacres de Gaza y nos dediquemos a ver los fuegos artificiales de Tel Aviv otra vez. Yo lo que has dicho tú de la población iraní, que sea más, pues, desgraciadamente la población de casi todos los estados o de muchos es bastante nacionalista, porque en eso consiste un estado-nación, ¿no? En haber inculcado el nacionalismo a sus súbditos, pero el ataque que dices tú, por ejemplo, a la Guardia Revolucionaria iraní, que se ve como una afrenta nacional y tal, bueno, eso a lo mejor lo ven los líderes iraníes, pero la Guardia Revolucionaria iraní, también recordemos que directamente se puede decir que han sido los grupos, ha sido lo que es la contrarrevolución dentro de Irán, ¿no? Los que han sofocado todas las revueltas con el tema de la muerte de esta mujer kurda que murió por llevar el velo, de la policía de la moral, y estos disturbios, esta rebelión que hubo en Irán, fue sofocada por esa Guardia Revolucionaria, entre otros grupos, ¿no? Entonces también que sí, que claro que está el este nacional, pero que dentro de Irán también hay disidencia, solo que está siendo aplastada y por esta misma Guardia Revolucionaria. O sea que tampoco creo. Claro, pero claro. Este espectáculo no lo han hecho para los disidentes. Está claro. Hablando de la Guardia Revolucionaria y del Pasdasarán, pues lo que pasa en el Estado iraní, pues hay unas fuerzas armadas, digamos, regulares, y luego están estas fuerzas paramilitares mucho más ideologizadas, y también, pues dentro de este consumo interno, pues también hay. Es una forma de decirle a la Guardia Revolucionaria y a los Pasdasarán más islamistas, decirle, mira que estamos respondiendo, que no nos estamos vapuleando, no vaya a ser que alguno de estos líderes militares que les están cazando, que están cazando generales de estos de la Guardia Revolucionaria, cada dos por tres en Siria, en cualquier lado, pues también probablemente sea un brindis para decirle, para que se vean respaldados por el régimen iraní y por el régimen político, y para que no se les ocurran veleidades, imagino, de ruido de sables o de cimitarras o de lo que manejen por allí. Uh-huh. También hay de todo el aspecto interno. Y esta mañana he oído una cifra que me ha sorprendido. Según un experto que hablaba por Radio Nacional, decía que él calculaba que Irán había consumido el 15% de su arsenal en este ataque. A mí me ha parecido muy exagerado. Tú, como, vamos, no entiendo de números, pero vamos, un 15% en una especie de fogueo. Las cifras que estaban hablando el otro día, sumando todos los ítems, eran como 300 o 400, de los cuales más de dos terceras partes eran los drones estos, son en realidad, no dejan de ser un juguete gordo. Los drones estos son de que han lanzado, son de hélice y llevan 50 kilos de explosivo. Entonces, no deja de ser, es un cacharro que lo podría llevar en la vaca de tu coche, me explico. Entonces, no creo yo que 200 o 300 de esos sean el 15% de nada. Uh-huh. Y de cuanto a misiles, a lo mejor, como no se pudiera referir, a lo mejor, en teoría, Irán también está fabricando misiles hipersónicos, de estos que van allá a 5.000 kilómetros por hora, y de esos a lo mejor, pues sí que los tienen más contados, pero tampoco lanzaron tantos. Uh-huh. Y luego, claro, que habría que ver, porque el Estado, la industria militar iraní es bastante potente, es verdad. Y claro, imagino que le habrán estado vendiendo cosas a los rusos ahora para hacer caja, como si no costara, y a lo mejor si ahí se le han vaciado los almacenes, pero un 15% o 300, pues echa el cálculo, sería una. Vamos, sobre todo teniendo en cuenta que 200 eran drones de estos que son un poco de la señorita Pepe, que yo creo que los pueden fabricar como churros. Entonces me parece, no lo sé, no sé qué datos más generales que Fuentes, a lo mejor se refiere eso a lo del porcentaje de los misiles más ultratecnológicos y tal, pero mucho me parece también. Ajá. Pero bueno, habría que ver. Tampoco soy yo experto en contabilidad de almacenes iraníes. Por cierto, que hay otra vertiente a tener en cuenta. Hoy he oído por ahí que algún experto de estos también andaba diciendo que calculaban en 6 meses lo que le faltaba a los iraníes para acabar su programa atómico, me refiero al programa atómico militar. Entonces, eso es otra cosa muy a tener en cuenta de cara a lo que pueda pasar en las próximas semanas o meses. Os acordaréis, los más provectos del lugar, que somos todos, como en su día, en los 80, hicieron aquel operativo que hicieron la Fuerza Aérea Israelí para bombardear todas las zonas de producción de uranio. De uranio enriquecido, sí, el uranio famoso. Enriquecido, pues evidentemente Israel no va a consentir bajo ningún concepto que perder el monopolio atómico en Oriente Próximo. Entonces, pues claro, eso es otra de las cosas que está aquí pendiente y, claro, como estamos con lo de Gaza, con lo de tal, pues como no que se habla, pero vamos, seguramente sea el punto clave en todo esto, ¿no? Digo yo. ¿Algo desde el noroeste? Sí, en primer lugar quería recordar que también Italia es absoluta defensora de la potencia israelí, con la excusa que se siente eterna, endeudada con Estados Unidos por la, se dice, liberación de los alemanes, que determinó el fin de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el 25 de abril en Italia se celebra la, se dice, fiesta de liberación, precisamente para recordar cómo los americanos han permitido la derrota de los alemanes. Y con esta excusa, obviamente, una de tantas excusas políticas, es uno de los países de la Europa mediterránea más antiislamista en absoluto. De hecho, precisamente creo antes de ayer o algo así, la Meloni en una ocasión ha expresado explícitamente su grandísima solidaridad y apoyo a Israel y a su política de militarismo, que seguramente Italia envidia muchísimo. Esto también hay que recordarlo. Meloni es obviamente una fascista sin ningún tipo de intención de camuflarlo, además. Y luego me parece acordar que hace, creo, 2 o 3 semanas me salió a través de un enlace se pudo leer una entrevista que hicieron a un periodista palestino, donde precisamente se hablaba de cómo el estilo de la propaganda permite un imaginario colectivo a favor o desfavor de una población que otra. Entonces, por ejemplo, este periodista citaba cómo se habían inventado barbaridades por mano de los musulmanes, como por ejemplo, qué sé yo, me parece acordar descripciones de una mujer embarazada al cual habían quitado el feto, y luego efectivamente no era nada. Pero a nivel de psicología de masa, lanzar noticias, aunque evidentemente falsas, ya permite cómo la masa precisamente se comporta como un cerebro único, de desencadenar todo un prejuicio hacia, ajá, en ese caso concreto, el pueblo palestino, sí, sí. Lo que comúnmente se piensa sea totalmente un terrorismo islámico, ¿no? Volviendo al tema iraní, tiene toda la voluntad de teatro propagandista. Entonces, si recordamos las palabras de estos periodistas palestinos, también parece bastante evidente y sencilla interpretación cómo este teatro sirve efectivamente para desviar la atención y evitar que la gente ya se concentre en el masacre de la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, lo que se ocupan de la prensa, sobre todo las imágenes, son realmente el brazo derecho de cualquier poder, porque son lo que permiten la así dicha opinión pública, ¿no? Sí. Que va a dar obviamente todo lo que observamos a diario. De todas maneras, Netanyahu es el que se está beneficiando de toda esta película, porque no hace mucho lo estaban procesando por acoso sexual, por prevaricación, por no sé, por un par de cosas de esas. Y al final, ahí lo tenemos al tío, lleno de salud, y mientras hay guerra, pues hay esperanza. Además, Sí, él, habla, bueno, habla. para él, para él. Encima, claro, es que aparte, independientemente de los antecedentes previos al 7 de octubre, esta semana pasada, Netanyahu empezaba a tener otra vez graves problemas políticos dentro del gobierno y tal, y con esto de Irán le ha beneficiado. Volviendo a lo que estaba, a lo que habéis comentado sobre el tema de la propaganda, de la técnica de la propaganda, especialmente de la propaganda pro-israelí en todas las repetidas atrocidades aquellas que incluso en la contratertulia hablamos de ellas, ¿no? De Sí. las decapitaciones, de las evisceraciones de fetos, de las violaciones masivas, de todo eso. Pues remito a nuestra audiencia que busque en el... Bueno, hay una página que es Intifada Electrónica en inglés, Electronic Intifada. Y bueno, son un grupo de militantes, muchos de ellos palestinos, que en inglés, pues que están digamos, en el frente periodístico desmontando todas estas falacias paso por paso. Y bueno, y ellos mismos explican perfectamente cómo funciona el método israelí. O sea, ellos cuando hacen cualquier atrocidad, bueno, primero o meten trolas de este estilo, o luego al revés, cuando hacen ellos cualquier barbaridad, léase el bombardeo de un hospital o el tiroteo de los que iban a recoger del camión aquel famoso de la ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. Siempre operan igual. Lo primero lo niegan rotundamente y bueno, y así a nivel sobre todo en el mundo estadounidense, que siempre dan como las dos versiones, pues bueno, las dos versiones de ambas partes implicadas, poniendo en el mismo nivel, pues yo que sé, al caníbal satánico asesino en serie que a su víctima, ¿no? Vamos a escuchar a los dos al mismo nivel. Entonces, dan la versión israelí y luego cuando de verdad se empieza a investigar y se desmienten todas sus versiones, pues ya ha pasado demasiado tiempo y a la gente ya no le llega el desmentido igual, y además la propaganda ha hecho su efecto. Y eso ha pasado con lo de las violaciones, lo de los embarazos. ¿Te acuerdas, León, cuando hablaste de aquella rehén israelí o aquella que contaba cómo al liberarles el ejército israelí, pues había ido ahí a sangre y fuego cargándose tanto a palestinos como rehenes, como el gato del vecino? Y bueno, pues eso ahora, las investigaciones, es verdad que en algunos kibbutz y en muchos lugares las propias imágenes denotaban que muchos de esos daños eran por armas pesadas que evidentemente los guerrilleros palestinos que atravesaron la frontera no tenían. El tema de las violaciones y pues muchos eran rumores que se basaban en supuestos testimonios que luego cuando se ha rasgado esa fuente primaria, ese testimonio original, siempre era alguien que había oído, alguien que le había contado, ninguna víctima o ningún testigo directo. Pero claro, todas estas investigaciones cuando salen ya no causan efecto. Para empezar, muchos medios principales ni las difunden y bueno, Sí. pues llegan a pequeños grupos y ya 3 meses después, cuando ya la gente se ha creído la versión oficial y de ahí no le vas a sacar. Y encima, Pero claro, en estos casos, pues muchas veces también con ese sesgo xenófobo, racista, ¿no? Del salvaje, del moro salvaje, del violador, del talibán. sí. Frente a frente al Informativamente, eso claro. hay una frase en cuatro palabras en castellano que lo expresa claramente, que la hemos dicho ya por aquí, que es calumnia, que algo queda. Tú calumnias, vale, luego ya se podrá desmentir, pero como bien has dicho tú, ya la mierda se ha echado, ya ha olido mal y algo va a quedar en el subconsciente colectivo. Calumnia, que algo queda. Y con calumnias, calumnias, calumnias continuas, que es lo que se hace, pues al final parece que se justifican cosas. De todas maneras, esto de... También tenemos que ver que todo esto, o sea, este teatro internacional, que es un teatro del ataque de Irán, preavisado, esto, al fin y al cabo, son movimientos que hacen los que mandan los diferentes estados, ¿no? Para empezar, los asesinos represores iraníes por un lado, los americanos también asesinos invasores por otro, los genocidas israelíes por otro, y todos, ¿no? Lo hacen entre ellos, pues, los que mandan, ¿no? Los militares, estas cuatro cosas, pero la población, o sea, todos los días la gente tiene que ir a trabajar y sigue viviendo su vida de mierda y sigue sufriendo la explotación y sigue estando, ¿sabes? Desamparada ante todo. Me refiero que estas cosas nos las meten por la tele, parece que es lo más importante que hay para nosotros, pero en realidad, claro, ellos son los que dicen en teoría lo que importa en el mundo, lo que son las prioridades y de lo que no tenemos que preocupar. Y como siempre, sobre todo aquí, en estos países europeos y occidentales, subyace también el ejemplo por comparación de que, ¡oh!, qué suerte tenemos de vivir en un lugar en el que hay paz, donde no hay guerra. Qué suerte tenemos de vivir en un lugar donde hay democracia, donde no caen bombas, donde no matan a la gente, ¿no? Que parece que tenemos que estar contentísimos de ser privilegiados. Claro, que si fríamente te comparas, por supuesto, nosotros con la población de Gaza, por supuesto que tenemos que estar contentos y saltando de alegría, ¿no? Si haces eso, pero claro, es que todas las comparaciones son odiosas. Está claro. Y si allí están mal, es por culpa de los de arriba. Y si aquí estamos mal, aunque no tan mal, también es por culpa de los de arriba. Entonces, que es que todo esto también es... en general también ellos es que sacan de todo, ¿no? Sacan provecho de todo. Y también el provecho de ver lo mal que se está en el resto del mundo y de las barbaridades y atrocidades, también es como que parece que nosotros tenemos que... dar las gracias a nuestros gobernantes, ¿no? Y a nuestros mandatarios de que nos hayan obsequiado con este mundo tan llevadero que tenemos aquí, y que no sean tan malos o que no nos vaya tan mal como en otros sitios por su gran gestión, ¿no? Y lo buenos que son, cosa que es también una falacia impresentable. Yo creo que esto también tiene mucho que ver toda esta mierda. De paso, a agitar el espantajo de la guerra, como en los últimos meses estamos viviendo, ¿no? En la Unión Europea. Reactivación de los servicios militares, del crecimiento de los presupuestos de armamento, que los ministros, el Borrell, que la cosa está fatal, la ministra de Defensa por aquí, en Suecia, en Noruega metiendo el servicio militar, en el otro metiendo el servicio militar femenino, etcétera, etcétera, etcétera, bajo el espantajo del supuesto expansionismo ruso y ahora ya, claro, de la mano ya con el coco de la Tercera Guerra Mundial, que dentro de esta cultura digital de la coña y tal, pues en todos los lados están con la bromita, pero bromita que algo queda, ¿no? Que si la Tercera Guerra Mundial, que si volvemos a los tiempos del miedo a la bomba atómica, como en los primeros 80, ¿no? Cuando las películas aquellas del día después o de cuando el viento sopla con todo el rato el miedo al apocalipsis nuclear, pues parece que lo han sacado del cajón también, pues para que aquí traguemos y bueno, y no seamos conscientes también de un poquito de, pues eso, de cómo poco a poco también claramente por el desagüe ese supuesto hegemonía occidental y esa, y sobre todo la superioridad moral y de los occidentales demócratas ilustrados y de los derechos humanos que luego a la hora de la verdad, pues como aquí en el caso de Oriente Medio, pues siempre apuestan por... Hombre... Por sus presuntos demócratas, como hoy otra vez andaban ahí hablando de Israel como la democracia frente a la malvada dictadura iraní, pues bueno, esta democracia lleva 30,000+ muertos en cuestión de semana. Pues ahí está, haciendo su trabajo, ¿no? Ese adalid desde los derechos humanos y de la superioridad moral del mundo occidental, que serían delegación de Oriente Medio, ¿no? Pues sí, esto también para el prácticamente inexistente ya movimiento antimilitarista y el antimilitarismo que antes permeaba en la población, porque la población se sentía desde luego menos patriota que ahora y más antimilitarista, y el ejército se veía como algo malo, no como ahora, es una de las instituciones más valoradas, ¿no? En esta época democrática que totalmente, del adocenamiento de la gente. Desde luego, ver cómo se está actuando, por ejemplo, en Gaza, ver lo que hace un ejército, ver lo que están haciendo, que es masacrar, asesinar, triturar a la gente, o sea, son unos auténticos crímenes espantosos y abominables, ¿no? Pues eso también tiene que eso por un lado da claro de lo que son los ejércitos y lo que están dispuestos a hacer sin ningún tipo de remordimiento, ¿no? Matar a niños, mujeres, bombardear hospitales, asesinar, matar a la gente de hambre, tirar sus casas, desplazamiento de población, o sea, todas las aberraciones y barbaridades lo está haciendo un ejército que se dice de un país democrático, con la connivencia y desde luego con el permiso, por supuesto, con la licencia de todo el resto de países democráticos occidentales, de Estados Unidos y de toda Europa entera, y eso es lo que está pasando y es lo que está pasando, ¿no? No hay mucho más que decir, ¿no? Eso también yo creo es importante, aunque no se hable de ello, pero eso es algo que queda ahí, ¿no? Eso es lo que están haciendo los militares, porque eso es lo que hace el ejército. Ahora lo hace con la población de enfrente y cuando haga falta ahora con la población de dentro, que tampoco tiene problema, ¿no? Y para eso están. Entonces, bueno, no sé. No sé cómo lo veis. Te olvida. Sí, habla, Gabriel. Te olvidas de que los llamados aliados fueron los únicos que tiraron bombas atómicas en Japón. O sea, los únicos que han tirado bombas atómicas sobre una población civil es la socialdemocracia capitalista que lidera este mundo hasta que cambie el paradigma en relación a la geopolítica con China, por ejemplo, que es lo que se está jugando en estos momentos, la parte más importante de la geopolítica. Sí, por supuesto, y también, claro, como decían, pobre de los que pierden, hay de los vencidos. En el caso, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, siempre se pone a los nazis, que de luego no son santos de nuestra devoción, como criminales, asesinos, tal cual, pero poco se habla de cosas que aquí hemos tratado, ¿no? Como otros que tampoco son santos de nuestra devoción, que son los aliados y los bombardeos que hicieron masivos en ciudades alemanas que acabaron peor que Gaza, como Colonia y tal, totalmente derruidas y sepultando a toda la población civil debajo de los escombros en matanzas de civiles totalmente indiscriminadas y además totalmente dirigidas y premeditadas, ¿no?, por parte de lo que fueron los aliados. O sea que aquí nadie puede, y lo que dices tú, el uso de la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, esas cosas que hicieron los Estados Unidos, el país también libre. Entonces está claro que son unos criminales que tienen las manos manchadas de sangre, que no tienen ningún problema en seguir manchándoselas y que unos acusan a los otros. Es como escuchar cuando sale hablando por la tele la embajadora israelí en España, esta señora, ¿no?, que sale aquí toda indignada. Es algo que insulta a cualquier persona mínimamente inteligente, ¿no? Habla con ese... O sea, es que es increíble, ¿no? Cómo los asesinos y los criminales y los genocidas encima se ponen de víctimas y pretenden dar pena. Es algo increíble, pero tienen el poder, tienen la propaganda, tienen las armas, tienen el dinero, tienen la propiedad y los medios de comunicación. Pues, ¿qué van a hacer? Utilizarlos, ya está claro, no hay otra, ¿no? Utilizarlos a su favor y en contra de los que osan criticarles y decir la verdad. Es así. Pero bueno, desgraciadamente. Pues no sé, ¿cómo lo veis? ¿Cambiamos de tercio? Bueno, justo para ya que siempre decimos que uno de nuestros deberes revolucionarios es luchar contra el olvido, una pequeña recuerdo de lo que pasó hace unos días a Bridport, en Inglaterra, que un grupo de personas, obviamente en contra a la política israelí pro-palestina, hizo una concentración en frente a una fábrica que produce prácticamente todo lo que necesitan los armamentos israelí. Y consiguieron subir al tejado de esta fábrica gritando eslogan, obviamente a favor de lo que yo personalmente prefiero llamar sabotaje, o sea, de las mismas fábricas de armamentos, y que cuatro personas, me parece acordar, fueron estudiantes, fueron detenidos después de haber sido arrastrado y bajado del tejado con la fuerza, ¿no? O sea, ¿qué decir? Cada uno hace lo que puede, pero efectivamente el sabotaje de los directos productores, en ese caso de armamentos, micro, macro, en pequeño o grande escala, creo que no sea un detalle demasiado importante, también es una de las cosas que a veces sigue siendo de alguna manera uno de los pocos recursos revolucionarios, ¿no? A propósito de relación entre guerra y revolución. Sí, igual, sí. Hoy en día no hay lamentablemente grande crónica de revoluciones, pero algo es algo. Y nada, quería recordar a estos chavales, de los cuales luego sinceramente no he podido enterarme de nada más. No sé si siguieron detenidos, porque sabemos que ya hace muchos años Inglaterra había hecho leyes bastante más duras sobre ocupaciones de territorios que fueran casas privadas de explotadores, estas cosas, pues aunque la gente no suele preocuparse de eso, intuyo que Inglaterra siga con esta política y que probablemente estos chavales sigan detenidos, o igual no, pero bueno, quería recordar esta pequeña acción. Ajá, sí, eso pasó sí en Inglaterra, y bueno, aquí realmente también lo hemos comentado antes en este programa, después de que aquí hubo un fuerte movimiento antimilitarista, aquí en el Estado español, con todo el movimiento de insumisión contra la mili obligatoria, cuando resulta que el señor Aznar quitó el servicio militar obligatorio, todo ese movimiento se desinfló. Se desinfló y solo quedaron, pues se puede decir, pues los auténticos antimilitaristas que hemos de reconocer y hemos reconocido aquí en este programa, porque aquí se va con la verdad por delante, que fue mucha gente vinculada al movimiento de objeción de conciencia, que es gente, también es gente, mucha gente libertaria, anarquista, pero gente pacifista, que están en contra de la violencia. Pero esta gente es la única que en los últimos años, incluso las últimas dos décadas, por supuesto, han seguido haciendo acciones en la cara de los militares, en los cuarteles, en los puertos, cuando ha habido exportación, por ejemplo, de armas a Arabia Saudí, que están utilizando en el conflicto allí contra con los que guerra tienen ahí, con Yemen, con los hutíes y todo eso, pues ahí han estado, o sea, es la gente que está denunciando y haciendo acciones antimilitaristas, ¿no? Igual esto que han hecho ahora allí, que por desgracia se hace poco, porque desgraciadamente lo que pasa ahora es que no hay movilización respecto a nada, porque no será porque no haya objetivos, ¿no? Porque no haya lugares donde ir a señalar con el dedo que sean responsables de cosas que están pasando en muchos ámbitos, pero desgraciadamente vivimos en unos momentos en los que la crítica social y la respuesta está en mínimos, en un momento totalmente un mundo hostil a todo lo que pueda ser revolución y contestación, y un mundo de mansos y de gente domada. Es una desgracia, pero por eso más valor tiene estas cosas que se están haciendo, que son desde luego admirables y aplaudibles, como lo que has comentado ahora de Inglaterra, y que ojalá se tomara ejemplo, y bueno, que valga para mucho o no valga para nada, hay que hacer lo que hay que hacer, desde luego. Claro, claro. Uh-huh. Y bueno, en Inglaterra, Toby Shone continúa, lo han vuelto a encarcelar, que era el que llevaba la página de 325 No State. No sé qué. Coméntanos qué es eso y aclarar un poco, porque hasta yo mismo no tengo ni puñetera idea del tema. ¿Quién es ese señor? 325 No State. Es una de contrainformación anarquista que lleva ya demasiados años, que, bueno, unos 20 o así, ¿no? Sí, un poco menos. Un poco menos, quizás. Pero que siempre se ha encargado de traducir todo tipo de infos anarquistas de todo el mundo en por lo menos cuatro o cinco lenguas. Y a este compa lo metieron preso, pues acusándole de ser, pues eso, casi como un ideólogo por publicar, por mantener la página de contrainformación, ¿no? Sí, sigue preso en ese Sigue momento. Preso, de hecho, por eso. Uh-huh. Y lo soltaron bajo unas restricciones muy fuertes, que eran imposibles, de no hablar con compañeros, de no usar el teléfono, de, en fin, cosas absurdas. Sí, y vamos. Evidentemente no cumplió los requisitos y lo han vuelto a meter hasta noviembre. Ajá. Y de hecho es un chaval que cuando salga de allí quiere venirse para aquí, para la península, y alejarse de ese horror de Inglaterra, ¿no? Que eso es un... Vamos. Sí. Para encontrar otro horror. Sí, no, sí, bueno. No que sea mejor, pero aquí por lo menos tenemos sol, ¿sabes? Por ahora sí, efectivamente, sí. Sí, no, sí, y sol cada vez más parece. Pero bueno, no, la verdad es que es normal que se vaya, porque si cada vez que... O sea, pretender su... O sea, que diga, no, te dejamos en la calle, pero como en los museos, ¿no? Oír, ver y callar, ver y no tocar. No puedes opinar, no puedes hablar, no puedes ni siquiera decir lo que piensas. Cosa que también pasa en Italia, como ha comentado Elisa alguna vez, ¿no? Que ella misma también pasó por allí, por la cárcel, entre otras cosas, por tampoco desde luego por haber, se puede decir, empuñado el trabuco, ¿no? Entonces está claro que normal que se venga para acá, y está claro que entre todas estas cosas y noticias tan grandes que decimos de guerras y de cosas, luego por debajo la poca disidencia que hay, que intenta de verdad pues una salida a esto y que hace una crítica real, profunda a esto, es machacada. No hace falta que la bombardeen, es más fácil, es poca gente y bueno, y simplemente te joden la vida, como a esta persona que has dicho. O renuncias a ser quien eres o vas a la cárcel una vez detrás de otra. O te callas y te arrancan la lengua o vas a la cárcel una vez detrás de otra. Que era como la que hacían la Inquisición, ¿no? Te cortaban la lengua o te quemaban en la hoguera. Eso es lo que sí, la alternativa. De las operaciones que están habiendo en Italia, todo tiene que ver con scripta manent, scripta celere, quiero decir, todo la palabra, es decir, la palabra. Lo que se escribe, ¿no? Hecho, lo que se escribe permanece, y como permanece podemos acusarte de haber escrito o dicho esto. O sea, juzgarte ya por la palabra. Uh-huh. Grave, pero es que además Elisa ha estado preso por eso 1 año y medio, porque fue una de las primeras páginas que se abrieron de contrainformación anarquista, y el premio de haberlo hecho también ha sido 1 año y medio de cárcel. Bueno, lo ubicamos cronológicamente hace una decena de años, cuando en Italia todavía no existían páginas de contrainformación anarquista, en no. La que hemos creado yo con otro compañero en ese momento, que se llamaba Culmine, para recordar uno de los periódicos escritos por Severino Di Giovanni, revolucionario italiano mirado en Argentina y luego ejecutado por fucilación, fue la primera y por eso tan reprimida. Mientras tanto, obviamente, se han repetido puntualmente ese tipo de operaciones represivas y a partir del julio del 2022 se ha creado un antecedente jurídico de quién fue detenido, además que yo, por este tipo de, llamamos la propaganda, que es instigación al delito. Y este antecedente jurídico va seguramente a ser usado y abusado en futuro en Italia, seguramente. Por ahora España no ha llegado a estos mismos niveles, pero la sensación es que toda Europa se irá homologando y uniformando, ¿no?, al nivel máximo de represión por opinar, prácticamente. Sí, vamos, yo creo que no hay duda. Hace ya muchos años que la gente que a lo mejor daba ciertos pasos, como era, pues yo qué sé, empuñar las armas, llevar a cabo acciones violentas, participar en sabotajes de un otro tipo, o cosas, pues no sé, pues como cosas como las que hizo, por ejemplo, Gabriel, ¿no? Pues se esperaba que pudieras acabar en la cárcel por ello, está claro, ¿no? Si te pillan atracando un banco, o si te pillan saboteando algo, poniendo una bomba o haciendo ciertas cosas, pues te puede decir, bueno, pues sí, voy a acabar en la cárcel, es lógico que tal. Pero claro, ya al final lo que no se esperaba la gente es que en tan pocos años la cosa derivase, como acabó aquí con el tema vasco, por ejemplo, ¿no? Del tema de ETA y todo, que empezaron a reprimir, primero metían en la cárcel a los terroristas de la organización ETA, tal cual tal, y luego ya empezaron a ampliar, y al final ya todo el mundo era terrorista, y a un montón de gente que no había, desde luego, llevado a cabo ninguna acción que cualquier persona normal pueda tildar como terrorista, que no haya pues eso, participado en ningún acto violento, sino simplemente por participar en ciertas cosas, pues o por decir o por hablar o por publicar, pues ya directamente pues decían que era lo mismo, y a la cárcel, es lo que están haciendo. Y está claro que a nadie le sorprende que hoy en día, pues en cualquier momento, por hablar simplemente, como ha pasado muchas veces, pues joder, ¿pero qué estamos diciendo? Pero si no hay raperos en la cárcel por escribir letras, que además tonterías, ¿sabes?, y baladronadas, y están en la cárcel por ello. No hay gente que se ha tenido que ir también por cosas así. O sea, que desde luego, cuanto más avanzan los años, los lustros y las décadas en estas democracias, se van perfeccionando en la represión y en dejar menos hueco para sacar la cabeza y respirar una bocanada de aire, ¿no? Ahora ya todo, cabeza y más legislación, ya todo está prohibido mientras no se demuestre lo contrario. Y es a lo que vamos, a lo que estamos, en lo que vivimos, y por supuesto que irá peor. Si nada lo remedia, no, si nadie lo remedia. Y por ahora parece que hay poca gente para remediarlo, desgraciadamente. Pero bueno. Claro. Y la represión también se va amoldando a lo que hay. Como muchas veces comentamos, ¿no?, entre compañeros y compañeras, si hasta hace un par de décadas o incluso más para que pasaras por la cárcel era necesario por lo menos pegar tiros, ahora realmente es suficiente escribir un artículo en un periódico anarquista o libertario, ¿no? Y la represión efectivamente se amolda Sí. a lo que hay precisamente. Y es que el proceso de selección se hace en las comisarías y saben que su tan cacareada democracia en lo que consiste es, imaginándonos gráficamente, una tabla llena de clavos, pues que todos los clavos estén a la misma altura, ¿no? Darle con el martillo hasta que todos pensemos igual, ¿no? Entonces, eso persigue en tanto la palabra, el pensamiento crítico, por eso reproducen y producen tanta propaganda todos los días, a todas horas, porque la necesitan. Sin propaganda no se mantiene ningún régimen, ninguna cosa que adhiera a tantas personas. La propaganda son todos los intereses, es todo. Entonces, en el marco de la palabra, es ingenuo por nuestra parte creer que nos vayan a permitir, o cuando lo conseguimos, rápido nos quitan de en medio. No, no nos dejan, porque no nos van a dejar una herramienta tan útil como la palabra. Por Exactamente. fortuna, la palabra también es una cuestión individual, como también es el acto. Entonces, eso tampoco lo pueden arrebatar, y el entendimiento está en cada individuo, ¿no? La masa de por sí, ¿qué es la masa? La masa se compone también de individuos. Los individuos son los que tienen que, son los que, los que pueden operar, los que pueden hacer cambios. Ajá, La sobre masa de so nada, son es como hablarme de ovejas, no, Sí, sobre todo no. los individuos que se juntan entre sí son los que pueden hacer más cosas, porque como bien decimos, normalmente eso, que cuando uno hace poco, pero dos no es uno más uno, y tres no es uno más uno más uno, ya se multiplica, porque por eso es el tema, la unión hace la fuerza, está claro. Y está claro que cuando nosotros ahora, que por ejemplo, este programa mucho, que oye poca gente y qué tal, si llegáramos a tener cierta trascendencia o tal, pues habría que ver si no nos metería mano de cualquier manera. A lo mejor llegado, vamos, eso serían cosas que ver, ¿no? Podríamos intentar experimentarlo, a ver si conseguimos ampliar un Mucho poco gusto. y llegar a más gente. Pero bueno, pues sí, así es la cosa. A ver, voy a deciros, voy a hacer como lo que hace Pablo, que yo no lo suelo hacer, decir que quedan unos 13 minutitos de programa y bueno, no sé qué de lo que vamos a hablar, porque tampoco vamos a hablar de pequeñas noticias tipo el caso, porque en los últimos, ya sabéis que las últimas cosas que nos mandamos aquí por nuestro canal interno de la radio, algunas para que no sabemos si es para reír o para llorar, como el sacristán ese que murió después de que se diera un golpe dentro de la iglesia con un paso de esos, como el cura que murió quemado a lo bonzo sin quererlo porque se le quemaron los hábitos con una vela, ¿no? También el otro día, como el concejal ese que ha sido tenido que dimitir por su parafilia coprofágica, ¿sabes? Y diferentes cosas que han pasado por ahí, pero bueno, aparte de chorradas varias y de cosas que pasan y de cosas que pasan, yo creo que podríamos tocar el tema que hemos dicho antes de la sobre el tema este de la medicación y diferentes cosas que hemos comentado, ¿no? Si os parece, Antes de pasar sí. a eso, A ver. permíteme que haga dos incisos contusos. Uno, he estado indagando el tema del arsenal de misiles de Irán con respecto a lo que has dicho de ser tertuliano. Bueno, yo creo que se refería a los misiles balísticos. El otro día, al parecer, hizo una rueda un militar de alto rango estadounidense, decía que eran 3.000 misiles balísticos los que tenía Irán y al parecer lanzaron 120 el otro día. Eso, si mis matemáticas no fallan, pues no llega ni a un 6%, ni a un 5%. Ajá. Entonces habría que ver. Y luego, por otro lado, he visto que nos han puesto un comentario en esta semana, aunque llevamos varias semanas sin subir nada a iVoox, nos ha puesto un comentario, un aparentemente uno que se califica de oyente de primera hora. Y tiene que ver respecto a lo que estuvimos hablando el último día de Japón y tal, un tal David Cores, que supongo que no estará atrincherado en Rancho Huaco. Y que también pues, nos recomienda algún artículo, pues bueno, habla, aparte de hablar del tema de Japón, y pues ¿De la nada, ya demografía te sabes. refieres? ¿De demografía, que lo que hablamos y Bueno, tal? y de Japón en general. Ah, sí. El documental, según Sí, dice él, el sí. documental del que tú hablas, él lo dice que se titula Japón, el imperio de los sin sexo, y Sí, aparte sí, dice sí, que el sí. programa. Dice que hicimos algunas afirmaciones algo gratuitas sobre el carácter de los japoneses y su presunta invariabilidad histórica. Y dice, ya que hay que irse a lo material, como decís algunos, no está de más recordar que hubo un par de generaciones, por lo menos de japoneses, que lo dieron todo para revolucionar la sociedad, como el resto de sitios no lo consiguieron, pero no creo que fuera por ningún gen insular que afecte a los nipones. Razón tiene. Incluso declara que no le gusta el Anto Bombo y nos manda un enlace a una tertulia en la que participó sobre el tema del radicalismo en Japón entre los años 40 y 70 en Anabasis Radio. Que bueno, nos pone el enlace y ya lo pasaremos. Pues bueno, que tenemos oyentes de primera hora que participan, colaboran, y en efecto, nuestro programa se caracteriza por hacer un sinnúmero de afirmaciones gratuitas. Somos... Porque no nos gusta cobrar por nada. No, Anabasis, ese programa de radio que era de Radio Cuca de Oviedo, por cierto, recuerdo, sí. No, pues desde luego, no existe el determinismo genético en la sumisión del pueblo japonés, nos imaginamos, es una cosa social y una cosa política y una cosa, está claro que es así, porque por otro lado no se puede decir que nosotros vivamos en un lugar lleno de indómitos rebeldes, precisamente, o indómitas rebeldes, visto lo visto, tampoco tenemos mucho de lo que jactarnos ni enorgullecernos, pero bueno. Pues nada, cosillas, no queda mucho. Hay un señor que se llama Joan Ramón Laporte, no es un señor cualquiera, tiene carrera de medicina, tiene que ver con el tema ¿cómo se dice esto de la farmacia? Que vosotros que ya se me ha ido. Catedrático de Terapéutica y Farmacología Clínica en la Universidad Autónoma y fue jefe de servicio de farmacología clínica del Hospital Valdebrón de Barcelona, fundador del Instituto Català de Farmacología. Exactamente, eso es lo que tenía en la punta de la lengua. Eso es lo que tenía en la punta de la lengua. Pues eso, este señor ha escrito un libro que va sobre el tema de, pues eso, los medicamentos y el excesivo uso de medicamentos. El título del libro es Crónica de una sociedad intoxicada. Habla del uso y abuso de los medicamentos, habla de cómo son las farmacéuticas, las empresas farmacéuticas, la industria farmacéutica, la que impone los medicamentos, la que se inventa los síndromes, la que dice cuándo hay que medicar una cosa o no hay que medicarla y la que está sobremedicando y envenenando a la población en general a pasos agigantados. A este hombre le han entrevistado en diferentes medios de comunicación últimamente y la verdad es que he de decir que interesa verle. Yo, de hecho, espero conseguir el libro y leérmelo porque creo que merece la pena, porque es uno de los problemas gordos que hay hoy en día en la sociedad actual. En concreto, bueno, aparte de eso, también había comentado Gabriel, que no sé si está por ahí ahora o no, pero había comentado algo de también que se había hablado algo del tema de la medicación psiquiátrica, ¿no? Y de todo esto. Bueno, ahora lo comentamos. Pero bueno, decir, este hombre el otro día le entrevistaron en el canal 24 Horas, que yo por la noche últimamente lo pongo un rato. Y era muy bueno porque, claro, rodeado de los periodistas que no merecen ser llamados periodistas, porque yo creo que hoy en día no hay casi ningún periodista, ¿no? Por esos mentecatos y mentecatas que no tienen, lo siento mucho por las meretrices, con todo respeto, ni puta idea de nada, no tienen criterio, no tienen información, son únicamente papanatas y que bailan al son del poder y que se creen las versiones oficiales que ellos mismos contribuyen a hacer oficial, ¿no? La versión oficial de todo, y que lo único que hacen es replicar la versión oficial de los ministerios, de la policía y de todo. Pues estos mierdecillas, delante de este hombre que sabe lo que se dice, pues hicieron el ridículo. El hombre habló claramente de la sobremedicación, de cómo se están inventando síndromes, de cómo se está envenenando a la gente, y lo bueno fue cuando tocaron el tema súper tabú de las vacunas, porque claro, como que la gente, un poco en plan lo típico, ¿no?, de los tertulianos que van de listos, espabilados, contra la gente negra y los terraplanistas y los antivacunas y los gilipollas, según ellos, intentaron lucirse. Entonces empezaron a hablar de esto y hablaron de la vacuna del COVID y fue muy bueno porque este hombre los vapuleó y prácticamente abofeteó y dejó pues cao porque no supieron ni responder. Este hombre dijo que la vacuna del COVID no debería haberse dispensado masivamente a toda la población en ningún caso. Este hombre dijo que la vacuna del COVID jamás tenía que haber sido inoculada a los niños ni a los menores jamás, que no había habido ni un solo muerto en menores por el COVID hasta que no empezaron a poner las vacunas. Este hombre dijo que solo estaba justificada la inoculación de la vacuna a gente anciana en lugares concretos, por ejemplo en residencias y tal, y dijo que el resto no se tenía que haber puesto nunca y que como mucho a esa gente mayor, dos o tres dosis. Eso es lo que dijo este hombre, ¿eh? Entonces, claro, todo el discurso y toda la mierda con la que nos han bombardeado durante años quedó por los suelos. Y claro, nadie fue capaz de replicarle. Hicieron todos el ridículo. Eso es lo que dijo este hombre. Lo mismo que también dijo que la vacuna contra el papiloma, el virus del papiloma humano, que es una vacuna que están poniendo ahora a todas las niñas pequeñas y que también para ya no ser antisexistas querían ponérselo también a todos los niños, que esa vacuna no tiene que ponerse en ningún caso tampoco. Que no está justificado de ninguna manera. No es que sea un antivacunas, igual que defendía unas sí, otras no, pero es un tío que estaba diciendo cosas claramente y claro, a esa gente la dejó descolocada. Entonces decir eso, que el Joan Ramón Laporte este, el libro desde luego de Crónica de una sociedad intoxicada, yo creo que es un libro que tiene que ser muy recomendable leerlo y bueno, pues eso. Gabriel, habías comentado tú algo también sobre el tema este de lo que es la medicación psiquiátrica y la, ¿sabes? De cómo está la gente, habías comentado algo, ¿no? Mira, antes de una pequeña pausa de este hombre que está comentando un titular extractado de una de sus entrevistas, dice Joan Ramón Laporte, dice, consumimos 1000 veces más analgésicos que hace 20 años, ¿acaso sentimos 1000 veces más dolor? Eso es una frase lapidaria. Y luego dice, a nivel estadístico, el quintil de población más pobre consume 6 o 7 veces más pastillas que el quintil de población más rico. O sea, ya son unos datos demoledores. Ajá. Claro. Es que son unos datos, además que evidencia la realidad. Por ejemplo, yo ya vengo hace 30 años denunciando cuando en las cárceles entraron las pastillas, que era una cosa antes impensable, porque la mayoría de la población precisamente era drogadicta. Entonces, cuando empezaron a meter aquellas pastillacas todas allí, empezaron a... Hoy en día, el 85% de los presos toman pastillas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Si no, ¿has dicho? 8,5. Ajá. Por ciento pesos, el 85 tiene el sobre de noche asegurado, o sea, recetadas. Claro, es que los alimentan como los pollos, pero con pastillas. Entonces, allí todo el mundo, porque precisamente la cárcel genera dolor psicológico, es un sitio de privación, y allí, pues la mayoría de la gente está drogada. Drogada permanentemente, pero es que brutalmente. Y si eso es a microescala, luego a macroescala ya lo vemos también. Uno solo tiene que ver su familia, el entorno, donde es. Y cuanto más pobre es una persona, más drogadicta es. Porque es la forma que tiene para evadirse de la realidad, ¿no? Es el único, la única parte del sueño americano que les ha quedado ha sido el crack. El fentanilo, ¿no? Sí. No, está claro. Luego, está, es eso, acabar. Supuestamente eso es para mitigar el dolor psicológico, ¿no? El sufrimiento mental y psicológico de la gente. Entonces, claro, estamos en las mismas, ¿no? Es decir, no, el problema que tienes tú no es que eres pobre, no es el entorno en el que vives, no es la manera en la que vives, en la que no eres dueño de ninguno de tus actos, que no puedes dirigir tu vida hacia ningún sitio, que dependes de todo, que eres una mierda pinchada en un palo y un cero a la izquierda. Eso no es ningún problema. Tú tienes un problema de que te faltan en el cerebro unas conexiones que lo vamos a arreglar dándote no sé qué pastillas, ¿no? Es el tema de desocializar y medicalizar. O sea, como si los problemas de la gente... Como si los problemas sociales y los problemas de vivencia de la gente, que es, todo viene, pues, del problema social, y ya está con mayúscula, del que siempre se han hablado y ha hablado los anarquistas, que como si el problema social se fuera a solucionar con pastillas, ¿no? Es así, ni más ni menos, lo que pretenden. Es que este empastillamiento va de la mano de otra cosa. Primero es, obviamente, una de las cosas que habla este el catedrático este que hemos dicho, es de la cronificación o de la creación de las enfermedades crónicas y de los tratamientos crónicos, que es donde está el negocio. A nadie le interesa curar una pastilla que te cure de algo, porque eso no da dinero, te interesa que te tomen la pastilla el resto de tu vida, y esto se amplía en cada vez más cosas, y en el tema mental muchísimo más, y por otro lado pues esta empastillización brutal, aparte de que obviamente el tratamiento que se da, por ejemplo en España, directamente te recetan los medicamentos psiquiátrico de gran formato, pues un médico de cabecera que te ha visto un rato, ¿sabes? Según te le cuentas los rollos. Olvídate de cualquier tipo de terapia, de otra cosa. Y además, básicamente, otro libro del que hablamos hace un par de años que comenté yo era sobre el tema de la industria de los psicofármacos y cómo se había ido desarrollando, y era de un británico, pues bueno, que desvelaba datos de eso, que básicamente están hechas para que te mantenga en situación de poder trabajar y de no faltar al trabajo. Básicamente, buena parte de por lo que dan. No de que te curen, no de que te tal, no, no, no. Pues que estés lo justo pues, para poder aguantar tus ansiedades, tus neuras y tus movidas y no faltes en el trabajo. Desde luego que no curarte y desde luego que no, pues eso, paliarte ciertos síntomas para que puedas seguir funcionando y obviamente ningún tipo de terapia, ningún tipo cosas psicológicas, psiquiátricas, y obviamente eso ya pues relacionado con el tema de los desequilibrios sociales, el sistema, pues ya ni te cuento. Entonces es el perfecto, y las toneladas de pastillas que se consumen de barbitúricos y de psicofármacos superpotentes que se consumen a diario en este país con total alegría y con total facilidad por la seguridad social, y la gente que las comparte y las comenta y se las pasa, como el que habla de la receta de la galleta, pues es impresionante. Bueno, pues tengo que daros una mala o buena noticia. Hemos ya llegado a la hora de grabación, o sea, con esta perorata de Redim vamos a tener que acabar con el programa de hoy. Nos despedimos y hasta la próxima. Pues ya no peroro más. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas.